afán del universo es cóncavo convexo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? Si existe un más allá y si hay reencarnación. Bienvenidos a una nueva edición de La Radio Visible, que organiza La Poderosa en La Fabra y Coats. Estamos aquí en Radio Fabra. Quien nos habla es Rubén Ramos Nogueira. A los mandos técnicos tenemos a Oriol Casas. Y bueno, hemos querido empezar. Ahora presentaré al resto de invitadas, porque hay más invitadas y más invitados aquí conmigo. Hemos querido empezar con este temazo siniestro total, mientras vemos cómo van llegando el público a la radio, a La Fabra y Coats. Hemos querido empezar con este tema de Siniestro Total, que no sé si conocéis. Siniestro Total fue un grupo de Vigo que estuvo en activo desde principios de los 80 hasta el mes de mayo pasado, o sea, 40 años, que y a la hora de retirarse, se retiraron en un concierto en Madrid. Ellos mismos lo decían, ¿eh? O sea, que hace 20 años que se tenían que haber retirado. Y uno de esos discos más conocidos se titula Menos mal que nos queda Portugal, que es un gran título. Y en ese disco encontramos este tema que acaba de sonar, que se titula ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Donde se plantean algunas preguntas fundamentales sobre la vida humana. Estaréis de acuerdo conmigo. Entonces, nos ha parecido conveniente recuperar este magnífico tema con las preguntas de hoy y de siempre para trasladar estas preguntas a nuestras invitadas y nuestros invitados de hoy, que también serán las invitadas del nuevo Imprescindibles que organiza La Poderosa y que coincide que es el número 50. O sea, los de Siniestro Total estuvieron 40 años para retirarse. La Poderosa ya lleva 50 ediciones. Es verdad que hacen más de una edición por año, porque si no, serían unas organizadoras muy longevas ya. Los Imprescindibles, bueno, pues son estas muestras que se hacen periódicamente, en las que se invitan a una serie de creadoras y creadores. Relacionados con, bueno, La Poderosa se define como un espacio para la danza y otros contaminantes. Bueno, pues de ahí sacan a las invitadas y a sus proyectos. Y bueno, la semana que viene, hoy estamos a día 17 de junio, ¿no? Viernes, son las 7 de la tarde, 2022, Barcelona. Y la semana que viene, el fin de semana que viene, pues habrá una nueva edición de Los Imprescindibles, donde tendremos a las invitadas que nos acompañan ahora y que vamos a nombrar brevemente y a saludar. Por aquí, no te escondas. Vamos a empezar de derecha a izquierda. Tenemos a Elena Carvajal. Hola, Elena. Hola. Y a Fran Martínez. ¿Qué tal? Hola, muy bien. También tenemos a Raquel Ponce. Hola. A Iber Zapata. Buenas, ¿qué tal? A Rosana Yaris, que son ¿Quién es? Rosana Sánchez Rufete. Hola, sí. ¿Veis que me he informado bien? Y Aris Spentzas. Muy bien, ¿eh? ¿Lo he pronunciado bien? Sí, sí, sí. Que ahora nos contarán precisamente, y por eso, o sea, la primera pregunta es la pregunta que espero que todos estéis esperando, porque es el estribillo de esta canción. O sea, insiste mucho la canción en quiénes somos, a dónde vamos. No, perdón, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, os voy a trasladar la pregunta a cada uno de vosotros y de vosotras para que me lo respondáis brevemente. Tranquilamente, tenemos como una hora para hablar de todo esto, o sea, tampoco hay que estresarse. Pues empezando en este orden, pobrecilla, porque Elena no quería empezar. No, pero bueno, ya. Elena, otra. Elena Carvajal. Sí. Y Fran Martínez. ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Y a dónde vais? ¿Quiénes somos? Somos amigas, uh-huh. ¿No? Venimos de la periferia. Bueno, de la periferia, de una de las periferias. Tampoco es una de las periferias. Elena de Extremadura, yo de Galicia. Como de Vigo, como siniestro total. Ah, mira, eso sí. Mira. Pensábamos que venías de Madrid. No, estuve en Madrid una temporada, pero ahora sí. ¿Has vuelto a Vigo? He vuelto a Vigo, sí. ¿Y Elena? Hemos vuelto. Elena, yo soy de Mérida. Es de Mérida, pero ¿vives entre Mérida y Bruselas, quizá? Sí, sí. Bueno, Barcelona y Bruselas también, un poquito, sí. Bueno, vale. No, digo, bueno, vale, porque veo que no, que, o sea... Que se ataca. Bueno, ¿venís de ahí? Sí. Vale. Venimos y hemos vuelto. Venís geográficamente venís de ahí. Uh-huh. Uh-huh. Pero un poco más, o sea, aparte de la geografía, ¿de dónde venís? O sea, un poco explicadme, pues, Elena, tú, por ejemplo, que veo que tienes ganas de hablar. ¿O prefieres que empiece Fran? No, yo sigo. Hablo. ¿De dónde vienes? O sea, ¿de la danza o de sus contaminantes? Pues yo, o sea, creo que hay como caminos que se hacen y luego se hacen como a la inversa. O sea, me explico. Yo vengo de la danza y después me he formado en artes visuales. Hice Bellas Artes en Bruselas y dentro de un máster de coreografía y performance. Digo esto porque hay muchos caminos que se hacen a la inversa, más de gente que estudia Bellas Artes, como muchos de mis compañeras en Bruselas, que luego se interesaron por el cuerpo, por las escénicas, y ha sido como el camino tal, y bueno, pues así. Entonces, pues creo que estoy en un paso así como híbrido en todo esto que son las artes escénicas visuales y el cuerpo, no sé, así. ¿Y Fran? Pues yo empecé Bellas Artes, no lo acabé, empecé teatro, estudié teatro de texto, que nada que ver, o sea, fue pura coincidencia un poco. Y yo luego empecé a bailar, esto que se dice, pues un poco más mayor, y con toda la ansia de parecer que no llegas nunca al objetivo que, bueno, que te impones y el imaginario de lo que es bailar y un bailarín. Y sí que... En los últimos años, pues sí que estuve más en el ámbito de la danza, que considero que sigo estando de alguna manera. Y ahora sí este cruce con Elena, pues nos permite como ubicarnos en un sitio un poco más... que no sabemos todavía, de hecho. No. O sea, como que estamos uh-huh. imaginando. ¿Pero este cruce es reciente? Más o menos sí. O sea, somos amigas desde hace años, siempre quisimos trabajar juntas, pero nunca pues encontramos el momento. Y como que cuando quisimos fue además hasta antes de la pandemia. Bueno, no solo eso, sino que al no tener ningún trabajo conjunto, pues era muy difícil acceder a una residencia, a un espacio. O sea, fue como mucho tiempo entre la pandemia y que no teníamos trabajo previo que mostrar, ¿no? Entendimos sí. que eso también nos dificultaba acceder a ciertos recursos. Y entonces ahora hace poco tiempo realmente que empezamos a trabajar en estudio. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues tenemos esa relación personal como tan íntima, pero en el estudio es otro universo. Y entonces como que, por eso el trabajo también era como conocernos en ese contexto. Sí. Entonces está como todavía como apareciendo los puntos en común. Bueno, el imaginario compartido y esto está apareciendo ahora todavía. Sí, porque sobre todo los encuentros que hemos tenido así previos durante la pandemia, digamos, han sido como virtuales, bueno, como todo el mundo, ¿no? Pero decidimos como crear un blog para, a través de ese blog, como establecer este nuevo encuentro entre nosotras. Y al final, bueno, el blog se acabó como desintegrando y ha llegado el encuentro real, que es, bueno, pues que es esto, estar aquí. Que estáis aquí desde hace una semana, como el resto de nuestras invitadas, en residencia, ¿no? Aquí en la Fabra y Coats. Y en vuestro caso, o sea, ¿a dónde vais? Vais a presentar el próximo fin de semana y estáis trabajando en un proyecto que se llama, si no me equivoco, Somaficción. ¿En qué consiste eso un poco? Pues una vez más, como que lo estamos descubriendo todavía. Sí que en residencias previas sí que, aparecían cuestiones, ¿no? También en otro trabajo que estamos haciendo juntas, que inició Elena hace algún tiempo, que se llama Realmente Ahora No, Ya No. O sea, van apareciendo como puntos en común, van surgiendo cuestiones, ¿no? La cuestión de la ficción, de la narración, sí, de lo coreográfico. Todo está todavía así como muy en carne viva, ¿no? Sí, o sea, yo creo que hay muchos intereses por ahí comunes, como que ha dicho Fran, en relación a la narrativa y a la ficción, de esto, como de construir futuros estando en un momento presente, y al final como que yo creo que estos dos trabajos en los que estamos envueltos, o sea, se forman de esto, sobre todo como de estas narrativas futuras o de esta especulación dentro de la performance. No sé si puedo usar este término, pero sí. Puedes usarlo, hay libertad en esta sí, radio. Vale. Gracias. Pues. Muy bien, volveremos con Elena y Fran de aquí a un momento y damos la palabra a Raquel. Raquel Ponce, ¿de dónde vienes? ¿Y a dónde vas? ¿Y quién eres? ¿Y qué tal estás? Estoy muy bien, con mucho calor, mucho calor. Yo creo que vengo todavía más de la periferia, mucho más. Ay, qué raro, voy a mirarte así. Sí. Vengo un poquito más abajo, ¿no? De África, casi. De las Canarias, de Gran Canaria. Y ¿quién soy? Madre mía. Pues yo... Así, brevemente. Sí, brevemente, claro. Tres palabras. Cuanto más breve, más fácil, seguro, ¿no? Qué difícil es, ¿no? Hablar preguntas de uno mismo. Sí, es bastante difícil. Pues para no repetirme, estaba pensando que podría ser una definición, la de definirme como sastre, ¿no? Porque llevo mucho tiempo arrastrando ese cajón de sastre de las artes, ¿no? Porque me he movido siempre desde ese límite, desde esos bordes, desde esos lugares entre, ¿no?, las artes. Entonces, bueno, pues... Pero tú sí que venías de la danza, ¿no? En un inicio ahí remoto. Pero venía de la danza, pero nunca he tenido una formación reglada de la danza. Realmente académicamente no tengo ninguna formación de danza. Vengo del cuerpo, es decir, siempre he trabajado con el cuerpo y hace mucho tiempo que me emigré. De hecho, tengo un gran amigo que dice que soy una inmigrante de las escénicas, que me he tenido que emigrar para las visuales, por lo menos en mi contexto abajo en el sur. Es un poco complicado, ¿no?, encajar el tipo de trabajo que desarrollo con los contextos que hay abajo, ¿no? Pero también pasaste por Madrid, ¿no? Y luego tuviste una época europea, ¿no? Tú estuviste allí. Pues de intérprete también, ¿no? Sí. ¿Para quién? Sí. Gary Stevens, Xavi Leroy, ¿no? Sí, estuve mucho tiempo trabajando. Es que me vas a sacar la edad, Rubén. No, claro. Querría, solo quería ayudarte a explicarte. Siniestro total, lleva 40 años. Estoy en la 50, esta es la 50 edición de los Perdibles, no. Impresentables. Impresentables tampoco. No, imprescindible. Es que antes se llamaban informales. 50, claro. Antes se llamaban informales. Mm. Y también había un festival en Madrid, en la Casa Encendida, que se llamaba Impresentables. Mm. Y ahora se llaman Imprescindibles desde hace unas cuantas ediciones. Sí. Pero claro, nos disculparán, pero... Sí, sí, la edad me ha hecho equivocar ahora mismo el nombre. Y bueno, pues sí, pues vengo de muchos años trabajando, la verdad, muchos años trabajando, y que me interesa trabajar y seguir trabajando pues con esto que en realidad llevo tanto tiempo haciendo, que es mover palabras para arriba y para abajo, es lo que estoy haciendo en este proyecto, y que mirando para detrás lo estaba haciendo también de otra manera, y al final, pues si esto de la coreografía es una escritura, pues ando moviendo esa escritura, ¿no? Pero literal, y me interesa mucho la literalidad desde hace mucho tiempo en el trabajo, con lo cual no sé dónde está el cuerpo en ese sentido, pero bueno, ahí está siempre la sombra, ¿no? Cuatro colores en blanco, ¿no? Se llama el proyecto. Sí. En el que estás trabajando ahora y que vas a presentar. Sí, es un proyecto que presenté hace poco en Tenerife, en un proyecto de otros cuerpos que comisariaba Masu Fajardo, y que en realidad estoy buscando un nuevo título, porque se ha desmembrado tanto del origen del proceso que realmente ya no me sirve ese título, pero a fecha de hoy sigue llamándose así. Entonces ando en busca de título, entre otras cosas. Pero cuéntanos un poquito más del proyecto, porque yo he visto un vídeo, por ejemplo... que dura 3 minutos, así, ¿no? En el que lo que propones es que el espectador construya el espectáculo a partir de unas indicaciones que tú le das, ¿verdad? Uh-huh. Indicaciones que además se las das sin hablar, a través de... La escritura. Escritura, uh-huh. ¿No? Donde hay una serie de instrucciones, llamémosle así, que luego reúnes en pantalla y das un minuto, me parece, al espectador para que construya ese espectáculo con las indicaciones que tú le has dado y con algunas señales auditivas también que vas introduciendo en algún momento y que previamente al espectador le has dicho, cuando escuches esto tienes que imaginar que pasa esto, pero no le das todas las claves para que lo imagine, ¿no? Para que el espectador tenga la libertad para hacerlo a su modo. Es un poco eso, ¿no? No. Es maravilloso, maravilloso lo que has descrito, porque ese fue el primer, digamos, la primera conclusión de Cuatro Colores en Blanco, en un proyecto videográfico. Después, ese proyecto videográfico, yo siempre digo que soy muy puta, muy prostituta, y me voy un poco como adaptando a lo que tengo, y es como, venga, vamos para adelante con lo que hay. Luego de esa convocatoria videográfica vino un proyecto expositivo, y entonces en ese proyecto expositivo, eso que tú también has descrito, lo traduje a como una especie de pared-blog. La pared expositiva era un poco donde estaban descritas todas estas instrucciones. Pero quería acercarlo, llevármelo al terreno escénico, que es mi terreno y en el que me encuentro verdaderamente cómoda. Y por eso en el TEA, en el proyecto de Masu Fajardo, Otros Cuerpos, empecé a hacer ese quiebre hacia las escénicas, hacia lo directo, y se me desmembró por completo el trabajo. Por eso digo que queda poco de eso, queda muy poco, salvo que es, digamos, en el mismo tiempo casi, ¿no? No llevo ni un año en el mismo proyecto y se me ha como desmembrado totalmente el proyecto. Bueno, pues volveremos también con Raquel. No te vayas todavía. Pero vamos, vamos a seguir con Iber Zapata. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Iber? Muy bien. ¿Tú de dónde vienes? Yo vengo de Murcia. Soy de Murcia, pero estoy aquí viviendo ya 5 añicos. Y eso. Y vengo de la danza, sí que, bueno, he sido maricursillos, o sea, menos, hasta que llegué aquí a Barcelona y entré en el INSTI, me acabo de graduar en coreografía, pero mi relación con la danza sí que, eso, aunque venga de una técnica y de pasar por diversas técnicas contemporáneas y tal, luego a la hora de crear hago un poco lo que me da la gana y trato el cuerpo como me pide el proyecto y uso cualquier otra herramienta, no solo el cuerpo y la danza, sino texto, dibujo, lo que pida la cosa. De hecho, tú también tienes estudios musicales, si no me equivoco. Sí, bueno, sí, estudié piano y... ¿En Murcia? En Murcia, sí, pero nada, el elemental y un poquito de medio. y bioquímica también, se supone que soy bioquímico, educador, pero bueno, que está ahí de momento aparcadito. ¿Y a dónde vas? Pues no lo sé. Yo es, o sea, con este proyecto ahora mismo. ¿Qué se titula? Se titula Soft Fiction, Murciano Soft Fiction. pues no lo sé, porque bueno, ha mutado un montón. Empezó siendo, bueno, salió como de un encargo así rápido que me hicieron para unas conferencias performativas, no sé qué, y me surgieron solo los textos, que fue lo que presenté aquí, lo que vieron las de la PODE y tal. Pero estamos aprovechando la resi para dejar que raíces y ramas empiecen a abrirse, ya ver a dónde va, y estamos tirando mucho a cuerpo ahora mismo. Y esto, no estoy yo sola en este proyectito, que eso, que sí que empecé yo sola, pero ahora he invitado a amigas. Ya lo de trabajar sola es como agotador. Sola se está muy sola. Sí, sí. Y entonces somos Carla Redó, Lulu Saúk y Mourae con la música. Y bueno, pues eso, estamos como viendo a dónde nos lleva, así que generamos con los textos de Soft Fiction un concepto y unas bases conceptuales sobre un mundo ficticio que tiene relación con lo queer, trans, maricabollo, pero que al final vienen a revelar algo más sobre la realidad y la ficción presentes. Y empoderando también, bueno, porque hay otras capas, también hemos desarrollado ahora un proyecto, bueno, que ha sido mi final de carrera, Soft Weapons. Ya eso, conoce bailarines, así como algo tocho en escenario. Y entonces de ahí hemos rescatado la cosa Soft Weapon de armas blandas, de la cosa de la disforia, la despersonificación y la desrealización como herramientas blandas que permiten una iluminación hacia otras ficciones y otras realidades y empoderar esas ficciones. Y entonces ahora estamos llevando los cuerpos desde los puntos de despersonificación, de realización y disforia. Es lo que estamos investigando con el cuerpo. Muy bien. Entonces vamos a pasar a los últimos invitados para acabar la ronda, que son Rosana y Aris, que vienen de... Bueno, contadme de dónde venís, Rosana y Aris. Aris viene de Grecia, Rosana de Alicante. De Alicante, sí. Pero ahora vivís... ¿Dónde? En Alicante. En Alicante, en un pueblito. Sí. ¿Qué se llama? Alfafara. ¿Y qué tal? Pues bien, es un pueblo muy pequeño, de 200 habitantes, y así que bajamos la media del pueblo. Entonces es guay. Y yo bueno, la media de edad. De edad, claro. De todo, igual. Hay más cosas. Pero bueno, así voy a explicar un poco de dónde vengo. Y yo vengo de allí, y yo... Es muy gracioso porque yo siempre quise ser bailarina. Y mira tú por dónde ahora estoy aquí. Lo que pasa que no pude ser. Entonces me metí en Bellas Artes, que en mi casa era mucho más fácil porque toda mi familia estudió Bellas Artes. Entonces era como, bueno, pues Bellas Artes, sí. Y ahí me metí y bueno, luego conocí a Aris, empezamos a colaborar y empieza, sigue. Que nada, que creo que nos hicimos contaminantes, somos profesionales en contaminar desde cuando hemos decidido trabajar juntos, contaminando cualquier área, a Bellas Artes, a danza, a todo. Sí, vamos a seguir contaminando, ¿no? Eso, hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, pero explicarnos un poquito más de dónde vais concretamente, aparte de... Ya se ve que venís de la parte de la contaminación, sí, más que de la danza, pero esta semana que estáis aquí trabajando, estáis trabajando en un proyecto que se llama Walk to Work, sí, que consiste más o menos, si consiste en algo todavía, pero consistirá... Sí, consiste, ¿hacia sí. ¿Hacia dónde vais? Es una idea que ya está, es como Walk to Work, es algo más global, ¿no? Que engloba, pero que en realidad es simple, queremos acompañar a gente, el título lo dice todo, es que queremos acompañar a la gente desde su casa al trabajo. y hacerlo con todo el cariño. Que lleguemos a tiempo y que estemos ahí, que nadie se siente mal. Y es simple esto, simplemente esto. Contaminemos mientras, porque somos muchas personas para llegar a esta casa. Claro, no es... ¿Por qué sois muchas personas? Yo... Queremos ser. Pero, ¿quién es, aparte de vosotros? O sea, la gente a la que acompañáis al trabajo, sí, ¿te no refieres? Sí, no vamos solos. Es que nosotros empezamos a trabajar. Vuelvo un poco atrás, y es que nosotros empezamos a trabajar. Bueno, yo trabajaba sola, Aris trabajaba solo. Después intentamos trabajar conjuntamente. Cuando lo conseguimos, nos aburrimos. Y entonces todo el rato intentamos ampliar... pues nuestro colectivo, ya sea o con amigos o con gente que invitamos. Y entonces en Walk to Work lo que intentamos también es como invitar a gente, o sea, no acompañar solos, no caminar solos, sino invitar a gente a que acompañe también con nosotros. Uh-huh. Entiendo. Algo así. ¿Y aquí en la Fabra y Coats vais a acompañar a gente a trabajar? O a ver, ¿tú a dónde vives? Yo vivo muy cerca de las Ramblas. Uh-huh. ¿Vas a venir a los 50 imprescindibles? Espero que sí. Pues, ¿quieres que te acompañe un grupo de gente? ¿A dónde? Aquí. ¿Pero esto es trabajo? El ser espectador a veces cuesta, ¿eh? O sea, ¿vosotros creéis en que todo es trabajo? Es para mí sí. El sí, espectador, es para cobrar, sí. El espectador va a trabajar, pero el espectador no cobra. El espectador paga por trabajar. Claro, claro, sí, pero el espectador es parte, creo, fundamental de la economía artística. Eso estamos de acuerdo, creo, ¿verdad? Y no cobra, es verdad, pero que yo tampoco muchas veces he cobrado para mi trabajo artístico. Ya. Que algo que padecemos igual. Entonces, yo qué sé, es una propuesta. Es un trabajo precario, ¿no? Sí. Entonces, tú dices que me pueden acompañar aquí. Sí, no, te lo propongo, o si quieres lo podemos hablar más tarde, no ahora que estamos en directo, pero... ¿Y entonces cómo sería eso? O sea, ¿vosotros escogéis a unas personas para que me acompañen y yo voy no, a...? No, es como vamos a esperarte debajo de tu casa. Sí. Vamos a dejar un tiempo que sea suficiente. Idealmente queremos caminar, no sé si se puede. ¿Tú crees que...? Bueno, caminando desde las Ramblas hasta aquí, 100 metros son como 35 minutos, caminando una hora, ¿eh? O más. Y además hace calor, entonces hace calor, habrá sí. que estar de acuerdo contigo cuál es la mejor manera de hacerlo. Uh-huh. Y nada, el día este tú no vas a hacer nada más que venir aquí y vas a tener una buena compañía. Uh-huh. ¿Y como yo, el resto de espectadores, quizá? Claro, eso se trata. Venir todos juntos, ¿no? Ajá. También. Entonces, ¿estáis anunciando públicamente? Yo no sé cuándo se emite esto. Me parece que igual se emitirá después del Sarao, o sea, de los imprescindibles 50, pero... O sea, aparte de a mí que me acabáis de pillar aquí un poco infraganti, ¿el resto de espectadores va a venir acompañado? ¿Por vosotros? O puede ser que te acompañe a ti. ¿Ah? Claro. Bueno. Pues con estas inquietantes palabras, no vamos a acabar, pero vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Porque vale. Yo, ha sido tan contundente y además tan claro. O sea, creo que ha quedado bastante claro. Walk to work. ¿En qué consiste? Entonces, si os parece, ya un poco ahora que nos conocemos y sabemos de dónde venís y a dónde vais y más o menos quiénes sois, lo que nos ha dado tiempo, antes llevamos media hora ya, o sea, vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver, el tema de Siniestro Total plantea muchísimas preguntas que ni con 50 programas de radio podríamos resolver seguramente. Pero bueno, yo he seleccionado ahí unas que me han parecido interesantes y que también corresponden un poco a las inquietudes de las organizadoras de este Sarao, de La Poderosa, de Bea Fernández y Mónica Muntané, que nos escuchan desde el público. ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? Es decir, o sea, ¿cómo aterrizaríamos esto a vuestras vidas, ¿no? ¿Os sentís solas? ¿O os sentís más bien acompañadas? ¿De quién? Y esto entroncaría un poco también con este tema que querían, sugerían Bea y Mónica tratar, ¿no? Hablaban un poco de la resistencia, de la cultura de base. Bueno, o sea, os traslado a vosotras la pregunta de Elena, Fran. ¿Cómo os sentís? Bueno, vosotras estáis acompañadas porque os habéis encontrado y ya venís juntas, ¿no? Pero en vuestros contextos, ¿no? En Vigo, en Bruselas, Barcelona, Mérida, en vuestro trabajo en general, ¿os sentís solos, solas, acompañados, acompañadas? ¿Y por quién? ¿O os sentís que no os acompaña nadie y estáis más solas que la una? O sea, no vamos a empezar aquí tampoco una lamentación, pero... Pero no, claro, lo digo porque los oyentes no pueden ver las caras de circunstancias que estoy viendo yo en estos momentos, pero sí que, a ver, sin caer tampoco en el victimismo y en tal, pero un poquito de terapia, pues igual también para eso sirve la radio. Ahí tenía cita hoy de terapia y tuve que cancelarla, pues para esto. Pues puedes amortizar la radio como terapia. Es el momento de soltarlo todo ahora. Bueno, todo lo que queráis. Lo que consideremos. Yo creo, o sea, así como de pronto, claro que te sientes sola, bueno, por lo que ya conocemos de la precariedad de todo, ¿no? O sea, de los contextos que no soportan todo lo que hacemos y que nos perdemos y que quieres hacer y luego sigues una rueda y una zanahoria como un burro vas detrás, tardas tiempo en entender cuál es el contexto, qué estás haciendo, qué tipo de prácticas haces, qué tipo de encuentros provocas. Pero bueno, con el tiempo, como somos muchas que estamos solas, o sea, siento que es como un encuentro de soledades y que ahí se produce una compañía que es muy bonita. O sea, yo siento que también que como todas estamos todavía entendiendo qué estrategia, creo que nos estamos organizando. Eso creo que es guay, ¿no? O por lo menos nuestra generación o la gente con la que yo me encuentro. Por ahora nos hemos encontrado, creo que soledades, y a partir de ahora a ver qué pasa, pero... Pero bueno, como una buena compañía dentro de esas, de ese encuentro de soledades. Y que hace, sin duda, que te encuentres acompañada. De alguna manera. Sí, yo creo que el contexto, a la vez que genera mucha soledad, crea mucha compañía. En el sentido que dice Fran, o sea, que nos vamos como acompañando unas a otras y al final... Bueno, no sé, yo pienso que esta precariedad, vamos a quitar esa palabra porque es como, vale, hace que nos unamos y al final estos colectivos, como han dicho Rosana y Ari, contamos, o sea, tiramos de amigos, tiramos de repente crear un público para un acompañamiento conjunto. Eso, o sea, yo pienso que es el valor de las prácticas que están surgiendo ahora entre muchas de nosotras. Es ese acompañarnos unas a otras, que no viene tanto a lo mejor de la institución o de algo que está fuera, sino de dentro. No sé. Y que viene también de una urgencia y de una necesidad. Exacto. Tampoco viene de un gusto necesariamente. Bueno, o sea, sí. Viene de una cosa como muy corporal, muy vivida, ¿no? De sí. Una necesidad, o sea, es urgente. Eso estamos todas en terapia, te quiero decir. Estamos todas necesitando algo muy fuerte. Bueno, cada uno con su vida, pero que viene de una urgencia, creo, de una necesidad ya que te afecta al cuerpo. O sea, que está. Y luego puede haber un lugar más conceptual, teórico, político, de dónde estás colocado, pero algo que se necesita. Ese encuentro se necesita. Y en ese lado de la galaxia, en ese rincón de la galaxia que son las Islas Canarias, Raquel, pues yo, ¿cómo estáis? Pues yo, mira, te voy a decir todo lo contrario. Es decir, yo estoy encantada de estar sola. Yo reivindico el espacio de soledad y no me apetece compartir. Es como un sector, un lugar, un hueco que no dejo entrar a nadie, que muchas veces me he planteado la necesidad de colaborar, de invitar a personas para que escuchen lo que hago, para que escriban sobre lo que hago, y al final termino haciéndome la loca y termino, no sé por qué, y de una manera además cada vez más consciente, creo firmemente en que las periferias es una ventaja. Es una ventaja. Cuando estoy trabajando, pues sí, aparecerán las coincidencias obvias y evidentes, pero me siento verdaderamente libre de referencias y de parecerse a, es decir, no voy a quejarme, no voy a quejarme porque es un lugar que me empodera, me fortalece, me hace muy fuerte el estar allí en mi soledad, en mi autonomía y en mi autosuficiencia, ¿no? Que es algo que también siempre he intentado que esté durante todo mi trabajo, ¿no? Ser autosuficiente, no depender de nadie ni de nada. Si hay dinero, pues trabajo con dinero, si no hay dinero sigo trabajando sin dinero. Pero sigo siendo el rey con dinero y sin dinero, la reina. ¿Y tú, Iber Zapata, cómo te sientes en este lado de la galaxia? Pues yo me siento también con la necesidad de sentirme acompañada y tal. Por eso, por venir de una etapa de crear bastante sola, que también he disfrutado y también siento que hay proyectos que seguirán surgiendo de esa manera, desde la soledad y como sin permitir que entre gente, pero hay otros tipos de trabajo y tal que sí, que hay una cosa de quiero crecer en el entre, abandonar un poco esto, por ejemplo, con este proyecto, ¿no?, de Sofisión, de, vale, una cosa que nace de mí, pero quiero que lo sembremos juntas entre varias y recojamos juntas y se modifique y cambie, que en la soledad a lo mejor son trabajos más de profundidad lo que yo he desarrollado, pero una vez llego a la profundidad y se recoge la semillita, como pongámoslo juntas, a ver qué pasa, que luego eso tiene que seguir para arriba, que varias mentes mejor que una siempre. Depende de para qué, pero bueno. Y Rosana y Aris, ¿en Alicante os sentís solas, acompañadas? Es que claro, el universo es tan grande, yo creo que estamos acompañados siempre. Además, si lo hacemos temporal también, ya no solo físico, ya. Pero que incluso en un pueblo que puedes, que hay muy pocos habitantes, 200, incluso que piensas que estás solo, nunca, ¿eh? Todo el mundo sabe dónde estás. Sí, es verdad. Sí, pues sí. Y cuando nos sentimos solos en exceso, pues normalmente bajamos a Valencia y entonces vemos a todos nuestros amigos que están en proyectos muy interesantes y empezamos a colaborar. Y cuando hay un exceso de amistad, pues volvemos al pueblo y entonces compaginamos estas dos cosas. Pero no solo el pueblo de Alicante, sino que vosotros, como tenéis lazos por Aris con Grecia, también de vez en cuando vais a Grecia. ¿Cómo están en Grecia? ¿Están solos? ¿Están acompañados? Porque estamos eludiendo un poquito una cuestión que me parece muy bien. Todo el mundo habéis hablado como de cuestiones más personales y está muy bien no empezar con la queja, ¿no? Pero también la pregunta quería incluir un poquito, pues, si os sentís arropadas por la, ¿cómo le llamamos? Las instituciones, el capitalismo salvaje. Ya me entendéis. Las relaciones comerciales. Dale, di todo lo que quieras. Uf. Y me interesa especialmente vuestra relación con Grecia, ¿no? Porque no siempre tenemos la oportunidad de tener contacto con esa zona que además, no sé, igual, no sé si es el sentir general, pero yo durante un tiempo aquí en Cataluña, en Madrid, en España en general, sentíamos a Grecia muy cerca, ¿no? Aquel tiempo en que la Unión Europea se propuso, ¿no?, que no pudiese sacar dinero de los cajeros, ¿no? Varoufakis, todo aquello. Hubo un momento que aquí estábamos muy a ver qué pasa en Grecia, porque esto puede marcar el destino un poco próximo, claro, de todos nosotros, ¿no? Y había como una hermandad del sur, ¿no?, de los países del sur de Europa, muy fuerte, y bueno, un poco se fue toda la mierda, ¿no? Claro, ahora estamos un poco solos. Después, claro, esto de estos momentos de euforia, de querer la revolución, querer organizarse, un poco se ha venido muy rápido abajo y es... Bueno, pero es que nosotros cuando pasó esto estábamos allí y por un momento nos pensamos que eso era la verdad, quiero decir, que eso podía ser, ¿no? Que teníamos al toro por los cuernos, no sé cómo decirlo, pero que... Pero que también es una parte mediática la que viene y que viene hasta aquí. Quiero decir que sí que hay un movimiento base en Grecia, sí que hay solidaridad, sí que hay grupos, sí que hay mucha gente trabajando, pero no son los que hicieron esto. Queremos o no, se ha dado cierta magnitud a lo que pasó, que claro, con la euforia también se dio mucho más para conseguir, pero que en realidad sigue haciéndose un trabajo o haciéndose cosas, pero siempre por debajo y no se oyen ni se escuchan. Siguen siendo solos la gente haciendo la cosa. No hay institución en Grecia, no existe. Y la cosa es que existe, no existe, quiero decir que estamos tan en contra a lo que están haciendo que no queremos esta institución, pero no nos damos cuenta que rechazarla al final tampoco está bien no ver, hay que retomarla, ¿no? Uh-huh. Y el momento este eufórico era que la vamos a retomar, pero claro, de repente nos la otra vez. La situación para un artista en Grecia es peor que en ese pueblo de Alicante donde vivís. Sabe mucho mejor vivir y crear con menos. Sabe mucho mejor. Sí, es lo que sabe más. Salen maravillas, pero con nada. Sí, ayer justo estábamos hablando de esto. Fuimos a ver ahí al Teatro Nacional, a la Sociedad Doctor Alonso, y luego nos pusimos a hablar de esto. Y es que, bueno, está en Grecia hay o las instituciones, que son ASIS, Ñarjos, son las privadas que tienen la pasta, o luego está lo underground, y en medio no hay nada. Y entonces, claro, competir con lo de arriba, pues es un poco... Es que, claro, es que no lo puedes tomar como derechos laborales, digamos. Que tampoco puedes, yo qué sé, que en comparación con todo lo demás, hay tanto problema que esto se queda un poco más apartado. Pero eso es lo que dice Rosana, que en la mitad que te encuentras con querer, con ganas de tirarte a hacer, pero solo tendrás como una cabida si te escoge la institución privada. Sí. Bueno, nos estamos avanzando. Bueno, eso me conecta con una pregunta, que es que ahora no sabía si sacarla ahora o dejarla para más adelante. Porque, bueno, la vamos a sacar porque ya la he sacado, ¿no? Otra pregunta de siniestro total, ¿no? ¿Qué es el ser? ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la nada? ¿Qué es la eternidad? Que parece muy alejado de todo esto. A que no sabéis cómo voy a hacer el enlace. Pero por lo de la eternidad y por lo que está diciendo. O sea, la pregunta va un poco sobre el éxito. O sea, estamos hablando aquí, vamos, lo que vosotros habéis dicho es un poco, o sea, a mí me lleva a una siguiente pregunta. Es verdad, puedo estar de acuerdo, ¿no? Quizá todos estemos de acuerdo en que muchas veces con pocos medios todo sabe mejor, pero hay un límite. Hay un límite a partir del cual, pues si no hay medios, es que no puedes hacer nada, ¿no? Porque igual no tienes ni tiempo liberado para poder hacerlo en tus horas libres, que quizá es un poco triste, porque nadie le pide a un panadero que haga pan en sus horas libres, ¿no? Pero a un artista, pues momentos en que el arte no está, o no hay abundancia y el arte no está puesto en el centro, pues a veces se le pida, ¿no? Entonces, siguiendo con lo que estabas diciendo tú, a mí me da la impresión también que no solo en Grecia, también aquí en España, incluso en cierto circuito, podríamos llamarle underground, ¿no? Como quizás el que nos encontramos, que está medio camino, ¿no? Porque pues no hay muchos recursos, pero estamos en una fábrica de creación del ayuntamiento. Otro día hablamos de fábrica y creación, ¿qué tal? ¿Cómo se conjugan estas dos palabras tan extrañas? Lo que quiero decir es que parece que aquí o triunfas o desapareces. Como que no hay término medio. O triunfas dentro de la escala, pues yo qué sé, tú decías Sociedad Doctor Alonso, los vimos ayer en el Teatro Nacional. No sé si eso es triunfar, pero bueno, pues es una gente que lleva una trayectoria, que están apoyados, que hacen un trabajo magnífico, vamos, a mí me lo parece. Pero digamos que han triunfado entre comillas, o sea, no esos triunfos, o sea, no los conocen, no son famosos en toda España, no salen en el telediario. Pero bueno, digamos que en el circuito han triunfado. O triunfas así... Igual puedes llevar una vida como la de un panadero, o sea, tampoco te haces rico, o si no triunfas, desapareces por completo. ¿Lo veis así? Y si lo, bueno, os planteo la pregunta y ya lo abro así, ya no hace falta que sigamos este orden. Y si lo veis así, ¿qué relación tenéis con el triunfo? Porque el triunfo parece que te exige un impuesto, ¿no? Revolucionario. O sea, si quieres triunfar, tienes que hacer ciertas cosas. No voy a enumerar esas cosas porque tampoco las sé, porque yo no he triunfado. Pero parece que hay que ir con cuidado, ¿no? Con dejarse el alma por el camino, con quizá acabar convirtiéndose en un alcohólico del trabajo, y dejar de ver a tus amigos y centrarse solo en lo tuyo, en tu trabajo, y convertir tu vida en tu trabajo, que no parece muy apetecible a veces, ¿no? Ni muy propio de artistas, ¿no? O lo que la gente considera que es un artista, que se deben creer que son gente que está todo el día en la playa y que de vez en cuando, con un golpe de genialidad, ¿no? Pues, vamos, que viven de eso y no es así. ¿Qué opináis sobre esto? ¿Creéis realmente que o triunfas o desapareces? ¿Y qué relación tenéis en ese caso, si lo creéis así, con el triunfo? Vale, ¿voy? Venga, Iber. Vale, yo con esto creo que últimamente me estoy como alentando un poco. Creo que veo que no es tan así, que lo que veo muy aquí en Barcelona, gracias realmente a círculos como La Poderosa, La Caldera, veo como un apoyo al artista que eso, igual que está planteado esta residencia y esta muestra, de esto es un proceso, la muestra es algo procesual, y realmente los trabajos se están viendo como unas labores que se prolongan en el tiempo, más allá de eso del mostrar un gran pastel al final y que eso tenga un gustillo que le gusta a la mayoría y triunfe. Lo estoy viendo ahora de otra forma por eso, porque veo que se mueven otras cosas, se miran con otro ojo, ya hay otro interés en los circuitos de apoyar a la artista en esas labores dentro de lo que se puede, las limitaciones económicas, infraestructura y tal, de intentar acompañar siempre al artista e intentar tener un ojo con otra crítica y con otro punto de mira, no solo como en el pastel. Y entonces eso me alenta bastante, creo. Creo que es. Adelante, Aris. Nosotros hablo de nosotros, pero puedes decir cualquier cosa, ¿eh? Vale. Que nosotros también intentamos evitar tema éxito-fracaso, porque también es una, no sé, es parecer una cosa opuesta, ¿no? Que tienes que, pero hay estrategias para poder evitarlo, rodearlo, no pasar por ahí y luego que pase lo que pase. Pero, por ejemplo, con acompañar a la gente a su trabajo, que puede ser el éxito, que puede ser el fracaso. Simplemente si tardas demasiado ya puede ser, sí, un fracaso para el trabajador, no para mí. Pero que, claro, hay estrategias no solo en la forma de hacer, pero que también en reunirse y agruparse. Hay estrategias, hay muchas más en Grecia y aquí también seguro, pero no lo conozco todo, pero que puedes evitar. Luego siempre o la institución te puede nombrar como iniciativa de éxito, yo qué sé, por alguna razón, ¿no? Para entrar dentro, para meterte dentro, pero... ¿Crees que la institución promueve ese éxito? Recogiendo tus palabras, ¿eh? No lo promueve, al igual se lo... Quiero decir promueve, apropia, ¿no? O sea, sí, pero me refiero a que le da una importancia excesiva para tu gusto al éxito o al fracaso. Seguro como lo cuentan, ¿no? Pero en realidad pueden decir que éxito y fracaso cualquier cosa. Un éxito puede ser un fracaso y un fracaso puede ser un éxito, es que son palabras. Eso me lleva a otra pregunta, o sea, en esta misma pregunta. O sea, ¿vosotros creéis que... ¿No creéis que cualquier cosa puede ser un éxito? ¿Y que cualquier cosa puede ser un fracaso? O sea, que se inventan los éxitos y los fracasos, ¿no sabes por qué? Que ves a gente haciendo lo mismo y uno se supone tiene éxito, otro tiene fracaso. O sea, que no sabes de dónde sale eso. En el mainstream está como más construido, ¿no? Porque dicen, bueno, yo qué sé, vamos a crear un fenómeno y de lo que sea, ¿no? Pues un escritor, una escritora y las escogen y tú vas a ser el próximo éxito de nuestra editorial. Metemos toda la carne en el asador de la publicidad y lo conseguimos. En nuestro caso, en vuestro caso, no funciona exactamente así, ¿no? pero nos da la impresión de que hay veces que hay cosas que son éxitos y fracasos y son lo mismo. ¿Y qué ha pasado por ahí para que uno sea el éxito y otro sea el fracaso? Y bueno, igual deberíamos, como dice Aris, igual relajarnos con esto, pero quiero decir con el éxito y con el fracaso, ¿no? Como la medida de todo, el éxito, la visibilidad y tal. Pero no sé por dónde pasaría eso, si ya por una renta básica universal o algo así. Bueno, estatuto de artista. Pero un estatuto de artista es que se está discutiendo en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. ¿Tú crees que el texto que se está discutiendo conduce a algo parecido a eso? No lo sé, o sea, no lo sé porque sinceramente no estoy enterada del texto que se está discutiendo. Desde un poco de donde vengo, que es Bélgica, allí, o sea, hay un estatuto de artista regulado y la verdad es que funciona bastante bien. Lo están otra vez, le están dando una vuelta y a partir de septiembre sale el nuevo, que es bastante más accesible para, bueno, pues artistas un poco como nosotras, así como emergentes. Y creo que eso facilita la vida, pero, o sea, a todo el mundo mucho. Entonces, creo que esa es una de las medidas que aquí en España solucionaría la vida en general a todo el mundo. Pero no sé si hablando un poco por nosotras también, esto del éxito y el fracaso para mí, o sea, tiene que ver ahora mismo totalmente con la visibilidad y la invisibilidad, o sea, es que a veces, o sea, es cuestión de abrirte un Instagram o tener una web chula para que alguien te llame y empieces, o, ¿sabes? O el rollo de que alguien ya te dé su apoyo, o sea, por parte de una persona de la institución, te empiezan a caer de repente 200 cosas que dices, pero a ver, esto siempre ha sido lo mismo, ¿por qué ahora? ¿Por qué me está apoyando? O sea, yo creo que hay algo de reestructurar un poco, no sé, bueno, cómo funciona, pero esta visibilidad e invisibilidad que yo creo que ya nos creamos nosotras mismas a partir de redes y tal, me parece otro agobio añadido a esto de currar, porque es como, me ve la gente lo que hago, o sea, tengo una web guay o no, o mi Instagram mola, o sea, y eso es como, no sé, a mí me parece que resta, pero bueno, esto es súper personal. Bueno, en todo caso pasa por temas de comunicación, temas de comerciales. Total. O sea, creo que nos pasa a nosotras que como no tenemos nada y no tenemos estructura y no, siempre está esa pregunta de qué hago para que mi trabajo llegue a, nunca sabes muy bien a qué, vas tirando así disparos al aire. Pero al final hay algo de una mentalidad empresarial, porque tienes que hacer números, tienes que hacer que se venda un producto y que alguien lo compre, haya dinero de por medio o no, porque muchas veces trabajamos precisamente por esa visibilidad y no por el dinero, tantas veces. Entonces, como hay este tema, ¿no? El comercial, el de comunicación, el empresarial, que claro, te explota la olla porque te asusta, te da miedo, tienes sentimientos encontrados, pero parece que sin es pasar por esto, parece, ¿no? Intuimos que no llegas efectivamente a ese lugar de éxito, que para una será una cosa y otra otra, pero sí. ¿Qué pasa por esto? Y jode. Sí, y que al final el éxito, quiero decir, es que lo que queremos todas aquí, yo creo que es currar, ¿no? O sea, no es vivir bien. Claro. Sea lo que esto sea para cada una, ¿no? Pero ¿queréis todas currar? ¿O acompañar a la gente a la que va a trabajar? Simplemente. Puedo seguir contaminando con ideas, ¿eh? Sí, adelante, por favor. Que pensaba, que porque estábamos diciendo, ¿no?, el de trabajo y de esto, y hace el 18, ¿no?, hemos hecho un proyecto que era premiar el mejor espectador, le hemos dado pasta, para que veas que el espectador también cobra a veces, y que claro, que pensando a partir de ahí, estábamos pensando, escribiendo varias cosas, y claro, si vemos este sistema, que todo lo que tenemos que hacer para éxito, para fracaso y todo lo demás, si la cosa funcionaría al revés, si en realidad de pagar a los artistas pagábamos a los espectadores, al igual podríamos ir a ver cosas hasta tener el suficiente dinero para crear lo que queremos, ¿no? Y otra vez. Porque no sé los espectadores, si esto es... porque los espectadores te devolverían parte del dinero en... No. Iría yo como espectador, cobraría lo que necesitaba, claro. Ganarías más. Y luego crear libre sin que nadie me tiene que pagar, sin tener que venderlo, sin nada. Pero habría una cosa, se pondría en un sitio para que vayan los espectadores a cobrar. Bueno, esto me lleva a la última de las preguntas, bueno, de grupo de preguntas, porque ya veis que Siniestro Total plantean unas preguntas todas como en grupo, ¿no? El último paquete que tenía, tengo muchísimas más, pero se nos está acabando el tiempo, es ¿dónde vamos después de morir? ¿Qué son los agujeros negros? ¿Se expande el universo? ¿Es cóncavo o convexo? Me refiero, ¿hacia dónde creéis que va todo esto? Me refiero al mundo en general, pero también al mundo en el que estáis desarrollando vuestro trabajo artístico. O sea, por ejemplo, y recogiendo también preguntas o cuestiones de las que querían hablar la gente de La Poderosa, ¿no? La influencia de los ecofeminismos en el hecho artístico o la fricción de lo político en el arte... ¿Son necesidades, son tendencias, retomando también lo del éxito y el fracaso, a la que uno o una se tiene que acomodar en este momento porque es la tendencia? ¿Qué opináis sobre todo esto? He metido aquí en el saco todo, ¿eh? O sea, por ejemplo, esta es una de las cuestiones, ¿no? Pero la otra es esta que planteaba Aris. O sea, podría ser todo al revés. ¿Podría el espectador cobrar dinero y el artista pagar por hacer su trabajo? Igual, no sé, hay... ¿cómo se llama? Jordi Oliveras, que es director de una revista de música... Bueno, empezó siendo una revista de música que se llama Nativa, aquí en Cataluña. Lanzó hace unos años una propuesta, a mí me parece estupenda, incluso se recogieron firmas durante el confinamiento, porque él decía que la sociedad, al menos en España, quizá en Grecia también, ve a los artistas como, bueno, una gente a la que, no sé, si hay que ayudar, o son unos parásitos sociales, en el peor de los casos, digo, de quien piense malas cosas, ¿no? Entonces él decía que intentar luchar por los derechos de los artistas y convencer al resto de la sociedad de que tenemos que vivir pues, como un panadero como mínimo, ¿no? Que es de lo que trataría el Estatuto del Artista, que funciona en Bruselas y que aquí pues, también hay pasos para intentar ir en esa dirección, aunque me temo que solo es maquillaje, me temo, espero que me equivoque. Él lo que proponía es, ¿qué tal si cambiamos este cuento? Y entonces lo que los artistas tenemos que hacer es luchar por la renta básica universal para todos y todas, no para los artistas. Porque en la situación en la que se encuentran los artistas, digamos de nuestro circuito, no te estoy hablando de Rosalía, es una situación en la que seguramente si tuviésemos una renta básica universal, podríamos crear y hacer lo que nos diese la gana, sin depender de tanto de instituciones ni de cuestiones comerciales, y ya está, y seríamos como cualquier otra persona, que cada uno haga lo que quiera. Entonces, no hay que defender ante la sociedad, según este punto de vista, que los artistas se merecen una consideración especial, que ahora no la tienen, sino que es suficiente con luchar por los derechos de todo el mundo para una renta básica universal, y eso ya nos arregla la vida a los artistas, por ejemplo. Os digo porque... Esto porque Aris, un poco, pues eso, que si a dónde va el universo y que si es cóncavo o convexo. O sea, parece que nos hemos anclado como en unas inercias y ya no salimos de ahí, y de alguna manera esas inercias, quizá, yo no soy ningún teórico, pero son unas inercias del capitalismo este postrero en el que nos encontramos ya, de la decadencia total de esta civilización occidental. Y a nadie se le ocurre alternativas, a nadie, ¿no? A Aris y a Rosana sí, por ejemplo, y seguro que a vosotros también, pero... Algunas cosas que pueden ser rupturistas y rompedoras y darle la vuelta a todo y que igual va por ahí, porque si no la inercia parece que va, pues eso, por sacarse el Instagram más chulo y tal, trabajar todo el rato, presentarse a 400.000 convocatorias, competir con los demás, ¿no? Ahí está la competición esta. O sea, nos sentimos acompañados y tal, pero estamos compitiendo todos contra todos. Y quizá haya otras soluciones. ¿Cómo lo veis? ¿Tenéis esperanzas? ¿Creéis que todo esto es posible o vamos directamente abocados al exterminio? Yo creo que la vida es cóncava y convexa al mismo tiempo, vamos, no solamente el planeta, y que en esa ambigüedad está el éxito y el fracaso, que no existe, para mí no tiene ningún valor el éxito más que el fracaso, ya sabemos, y no vamos a hacer terapia, que de los fracasos probablemente sacamos más conclusiones y aprendemos más, y yo como creadora sí que es verdad que estoy desde hace tiempo intentando tirar del hilo de lo que para mí es fundamental, que es el público, ¿no? O sea, ayer lo hablábamos, ¿no? En Cerveza Post Espectáculo, de la importancia que para mí tiene el público, ¿no? De hecho, yo trabajaba en mi anterior proyecto, es un taller de público para público, ¿no? Porque creo fundamental que es él y ella la que puede verdaderamente desenredar esta situación en la que nos encontramos un poco como compitiendo todos con todos, distinguiendo o todo un postureo de visibilidad a nivel redes que es irreal realmente, ¿no? O no, a lo mejor es real, yo no lo sé. Entonces creo que yo le pasaría la pelota y la pregunta al público, estaría dispuesta a pagarle al público también como Ari, estaría totalmente dispuesta, creo necesario. Que si existimos artistas emergentes, tiene que haber público emergente, es decir, tiene que aparecer por algún lugar. Y si hay artista profesional, tenemos que reivindicar a un público profesional también, ¿no? Y multidisciplinar, etcétera, etcétera, ¿no? Y si es un público deportivo, pues que no pierda el tiempo viniendo a lo mejor, pues a un imprescindible, ¿no? Algo así. Iber. Iber quizás es el más joven en esta mesa. No vamos a hacer una competición, pero vamos. Es de los más jóvenes. Acabas de... Sí. Estás... Bueno, acabas de llegar. Igual tienes una mirada limpia. ¿Sobre qué? Ya me he liado. ¿Sobre hacia dónde va todo esto? Verdad que os he metido un montón de preguntas y exageradas. Pero coge cualquiera de ellas. Vale. No sé cuál coger. Público. Mira, ¿no? Por ejemplo, te voy a ayudar. Gracias. Y además, pero es un tema quizá un poco espinoso. Tu trabajo, por ejemplo, que aborda lo queer. Vale. ¿Tú crees que nace esto de una necesidad de la sociedad en este momento? Uh-huh. Vamos, eso a mí casi me parece evidente, ¿no? Uh-huh. Moda y tal. O hay moda. O empieza como necesidad, luego se convierte en tendencia, luego incluso en obligación, y entonces se le acaba dando la vuelta como a todo, ¿no? O sea, como el punk que empieza de una manera y acaba metido en el sistema. Y en ese caso, bueno, háblanos de cómo ves todo esto y en qué punto crees que está, porque precisamente es un tema que a ti te preocupa y sobre el que estás trabajando. Sí, moda para nada, o sea, de primeras como no. No hay ninguna moda. El dolor es palpable, sigue siendo igual. Porque haya un poco más de visibilidad, un poco, que aquí parece que ahora todo es queer, no. El mundo sigue igual, la realidad sigue siendo la misma. Y sí, eso sí, hay como apartados de la realidad que se abren a poder visibilizar o cuestionar o empezar a generar pensamiento en torno a esto. Creo que en esta acción de poner la moda está, como siempre, cuestionándose no a quien ejerce una violencia, sino a quien la sufre. Y es como, pues eso, de repente, ¡ay, estáis de moda! Es como, chica, no. O sea, seguimos igual, simplemente ahora me han dado una parte de un poquito de micro para poder hablar y hablo. No voy a rechazarlo porque a ti te esté quitando un poco de foco. Entonces creo que por esta parte de esto, y luego decías más de... ¿Sobre este tema? Sí. Pues me has hecho como... No, bueno, si creyeses que le está pasando o que quizá le puede pasar lo mismo que a otros movimientos que han sido como fagocitados por el capitalismo, vale, ¿no? Vale, y vale. Tal. Sí. ¿En qué momento estaríamos? Si claro. Crees que está pasando eso. Sí, o que puede sí pasar. Que es verdad que la visibilidad está siendo muy ahora en el momento y está surgiendo y es real también. Y creo que estamos como, pues eso, empezando a jugar con el micrófono, empezando a ver el foco y la gente está empezando a lanzarse, y en ese lanzarse hay muchos errores, obviamente, o sea, vas a espectáculos y a veces dicen barbaridades que es como, o sea, que a lo mejor son discursos que parecen que van a apoyar a lo trans, y es como, bueno, ya hemos avanzado un poco, el discurso a lo mejor está un poco atrás y está pisando cosas que hemos avanzado. Entonces creo que es esto, simplemente estamos jugando con una nueva herramienta y estamos probando a equivocarnos, a poder hablar, y hay que seguir jugándola y no poner castigos, ni valores, ni coronas, simplemente. Y más allá de ecofeminismos y queer, o sea, lo que sí que es, parece un hecho bastante evidente, no sé cómo abro la pregunta a todas, es que de un tiempo a esta parte, lo político ha entrado con fuerza en, al menos en esta parte del universo artístico en la que nos encontramos, y lo que antes era casi exótico, incluso en algún momento se llegó desde la península ibérica a, digamos, a interpretar, o sea, si era algo político, normalmente venía de Latinoamérica, por ejemplo, hace 20 años, digamos. Esto ahora se ha trasladado con muchísima fuerza aquí y ahora parece casi que se le ha dado la vuelta. O sea, que un latinoamericano, suponiendo que me estoy moviendo entre tópicos, y tópicos que son, que hay que poner entre muchas comillas, pero si un latinoamericano hace 20 años que se dedicaba a las artes escénicas venía a España y decía, pero ¿qué pasa aquí? Que en escena nadie habla de cuestiones sociales ni políticas y aquí todo el mundo está pensando en la forma y ¿sabes? Y en la belleza y en el arte o algo así, la poesía. A 20 años después, si ese mismo latinoamericano volviese, creo que ya no opinaría lo mismo. De hecho, bueno, ¿cómo veis vosotros? ¿Creéis que el análisis es cierto? O sea, que las cuestiones sociales y políticas han entrado con mucha fuerza hasta el punto de hacerse casi imprescindibles en escena. ¿Y dónde ha quedado, si creéis eso, dónde ha quedado la búsqueda de, no sé, cierta belleza o poesía o el arte por el arte o incluso entrar en los misterios del universo a través del arte? O sea, cosas más como metafísicas o trascendentales o yo qué sé, metafísicas trascendentales pero rollo John Cage, para que nos entendamos, ¿sabes? ¿Qué opináis sobre todo esto? Y también en relación a vuestro trabajo. Hay un silencio en la sala, quizá porque es un tema controvertido y... ¿Sí? Yo no sé, me has mirado, ¿qué querías decir, no? No, que yo creo que sí, que por nuestro trabajo solo, no por hablar ni de antes ni después ni de nadie más, pero que yo creo que siempre es político, da igual si le pones la banderita o no, da igual, es tu propia elección, tú participas en algo, es político donde lo vas a enseñar, es político si no lo enseñas, todo, cualquier cosa, entonces... Claro, no sé a qué forma, cómo era antes y qué eran los intereses, pero si antes los intereses eran sobre la belleza, algo habría de político allí. Ahora, si lo buscamos, si queremos buscarlo, podemos hablarlo y buscarlo político y ponerle la bandera, pero es que al igual es tema de banderas, ¿no? Últimamente todo es tema de banderas. Yo siempre que pienso en lo político me viene la coletilla de la coherencia. Quiero decir que como dice él, estoy de acuerdo, todo es política, todo es político, pero creo que hay que tener mucha lucidez para ser coherente, porque en muchas ocasiones a veces los discursos son absolutamente radicales, tengan la temática que tengan, pero luego en las presentaciones, por ejemplo, o en las maneras en las que son presentadas, o cómo el público puede participar, retomando de nuevo el tema del público, pues son totalmente incoherentes, ¿no? Es decir, lo que planteaba como algo muy político, muy democrático, muy etc., de repente por el cómo, pues se va a otro lugar que podría ser incluso todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo cuando trabajo en la creación pienso siempre en esto, en ser coherente con lo que tengo, con lo que quiero, con lo que puedo y con lo que hay también, ¿no? Porque creo que eso es una cuestión también muy política, ¿no? Mantenerte desde la coherencia. Y ver. Vale, con relación con lo que dice Raquel, creo que nuestro trabajo O sea, tenemos como un no sé cómo llamarlo, pero como nosotras desde escenario no vamos a cambiar nada políticamente, no vamos a cambiar nada socialmente de manera directa. Entonces creo que tenemos que ser conscientes de, no sé, una cosa que pensé ayer, o sea, que a lo mejor estoy súper equivocada y no tiene ningún sentido. Hemos venido para esto, adelante. Pero que nuestro trabajo tiene que ver con la intimidad y al final, por mucho que yo genere un discurso político, genere un armatoste escénico que trabaje de una manera muy directa, muy clara un concepto, una idea política social, al final lo que estoy tocando del espectador, del público, lo que hablábamos, es su intimidad. O sea, estoy como, para mí es literalmente hacerle el amor, estoy tocando algo en esa persona y es algo muy íntimo, muy subjetivo, que puede, claro, al final el discurso que nosotros ofrecemos cambia, no es el que estás lanzando. Y creo que eso es como un punto de vista de hacia cómo acercarnos también hacia lo político desde el arte y cómo ver la política en lo que parece no tener un discurso político de manera directa de eso. Elena, Fran, ¿cómo lo veis? Cogedlo por donde queráis, ¿eh? Yo creo que un poco al hilo de lo, bueno, de todo y de lo que ha dicho Ari, o sea, estoy de acuerdo con estas tendencias de hacer, de maneras de hacer arte político que pueden parecer más antiguas, porque bueno, hablando de dónde viene la performance, es como un acto político y de reivindicación del artista, ¿no? Un poco. Pero yo, o sea, quizá esto pueda ser como lo más manido del mundo, pero creo que la elección de dedicarse a esto ya me parece un acto político máximo. O sea, entonces voy un poco ahí al encuentro de, habría que ver si en esa manera de hacer arte a través de la belleza o la poesía, ¿dónde está la política, no? Y un poco también en relación a lo que estaba diciendo Raquel, estoy de acuerdo y no, porque yo no quiero ser coherente, ¿sabes? O sea, hay veces que parece que es que la coherencia es algo que está pedido o tal, o sea, y entiendo lo que dices, quiero ser, o sea, exacto, coherente con mis ideas y el discurso, pero al mismo tiempo hay veces como me parece que hay algo ahí que romper. Pero bueno, o sea, es como súper personal de esa coherencia que parece que tenemos siempre como que tener, o cordura, no sé, como artistas, o en relación a la obra, o al público, o a veces, o sea, estoy de acuerdo porque yo también pienso mucho en el público, es algo que me preocupa, pero no sé, ahí hay algo que yo me cuestiono en relación a... Piensa, o sea, cómo pensamos público y cómo el público piensa en el arte, o sea, lo veo como una relación ahí que hay que seguir, no sé. La coherencia puede ser muy, por eso, muy loca, sí, sí, muy locura, total. Muy negativa, sí, sí. Puede ser, o sea, que no tiene por qué ser una concatenación de sí, actos, sí, ni sí, racional, sí, ni muchísimo menos. Uh-huh. Creo que a veces hay que ser coherentes para decir, no, para, esto, esto no lo puede ver nadie. Uh-huh. Por ejemplo, sí, sí, en, sí. En este caso, esta idea y esta propuesta, debo reconocer que en este caso el éxito no va a estar nada asegurado, por ejemplo. Sí, sí, así sí. Que no me total. Refería a una no, coherencia. No, sí, yo lo sé, pero era como... Nada. Rosana, ¿tú quieres añadir algo? Pues yo llevo bastante rato pensando sobre la muerte. Adelante, te escuchamos. Desde que lo has dicho, ¿puedes repetirlo otra vez? A ver si soy capaz. ¿Dónde vamos después de morir? Sí, algo eso. Y entonces todo el rato no voy a como hacer frases ni a ver, pero me venía como la muerte, éxito, fracaso, coherencia, contradicciones, institución. ¿Sabes cómo? ¿Lo ves todo relacionado en una malla? Sí, es Matrix. Como, sí, algo así. Con la muerte. Y entonces ya aprovecho para ir cerrando un poquito, porque ya estamos aquí bastante... hace una ola de calor en Barcelona y en la pecera de la radio se está muy calentito. ¿Hacia dónde crees que va todo este Matrix? No lo sé. No lo sé. ¿Y hacia dónde te gustaría que fuese? Es no sé si el ir sería el estar, quiero decir. No pensaría en el futuro, sino que pensaría en el ahora. Oye, que no se puede responder nada mejor, ¿eh? No sé. Pues si no queréis añadir algo más, que si queréis añadir algo más estáis invitadísimas. Nos vamos a quedar con esta frase de Rosana. Ir es el estar. Que podría ser del oráculo. Es que me he quedado yo. Saco el palo santo. Y bueno, solo me queda pues agradeceros vuestra paciencia y vuestras palabras a Elena Carvajal, a Fran Martínez, Raquel Ponce, Iber Zapata, Aris Espensas y Rosana Sánchez Rufete. Y nos vemos en el IN de La Poderosa número 50 el próximo fin de semana. Estallido, ¿dónde estamos antes de nacer? ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde vamos después de morir? ¿Qué son los agujeros negros? ¿Se expande el universo? ¿Es cóncavo o convexo? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? Más allá, si hay reencarnación, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? La esencia, que es la nada, que es la eternidad. Somos alma, somos materia, somos solo fruto del azar. Es fiable el carbono 14, es nuestro antepasado, el hombre de Orce. ¿Quiénes somos? De los